We are here for life, baby. Se acuesta el tiempo, sigue soplando el viento. Y todavía no te decides bien. Date en cuerpo y alma, te lo haré con calma. Siente la diferencia y mueve. Destruyendo todo el tiempo.